Buenas noches. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que lleva metal en las venas. Y como desde el año pasado y seguimos con plomo en las pelotas. Porque ya le voy a explicar, Checho. Porque las tenemos llenas y siguen boludeando, ¿eh? Ya le voy a contar, mire. Y no aprenden más. Se creen que somos todo boludo. Y debemos serlo, pero bueno. Porque por algo pasa. Vamos a presentarnos quienes hacemos el programa. Nuevamente hemos vuelto a estar en alto, porque sabe, Checho, que el año pasado lo hicimos desde el subterráneo. Estábamos escondidos porque no nos dejaban asomar la cabeza, y si asomaban la cabeza, preso, multa. Entonces estábamos en el subsuelo. Ahora estamos de nuevo en el segundo piso y en la parte técnica, en la puesta en el aire, está el señor Sergio "El Checho" Jofre. Bienvenido, Checho, un año más. Gracias. Ya vamos por la 12 temporada, Checho. Y usted está en el principio. Un año, son dos años, bueno, que por cuestiones el año pasado, porque tuvo usted también, pero estábamos en distintos escondites. Usted estaba escondido en un lado, allá en la Villa San Damián, y yo estaba por otro lado. Y pero después llevamos ya 12 temporadas. Claro, la otra fue cuando usted estuvo jodido. Hablando de estar jodido, ya voy a hablar, ya le voy a comentar. Este año el que estuvo jodido no es el Checho, sino que soy yo. Pero bueno, por eso no arrancamos cuando deberíamos arrancar, pero ya vamos a llegar. ¿Dónde nos podés escuchar? Bueno, estamos en la 91.5, www.antena1sj.com.ar. Mañana nos escuchás en Ginebra Radio. Vio, Checho, por fin una radio que me identifica. Yo le digo Ginebra con hielo y listo. Desde Villa Dolores, Córdoba, en la gente de Ginebra Radio, ahí estamos. Después, a las 21 horas, en Lado Salvaje, desde Mendoza, ladosalvajeradio.live.com, y si no, radiosalvajeradio.com.ar. Después, el sábado, estamos con, bueno, 80 programas, ¿sabes? Metal Argentum Radio. Ahí estamos a las 18, a las 19, en algún momento. Después estamos en Asalto Mata Radio Rock, desde España, a las 0 horas del domingo, pero bueno, acá son 4 horas, o sea, son las 20. Y a las 22 horas de México, o sea, no, a las 19 de México, pero a las 22 nuestra, estamos en Metal Corrosivo. Y después, ya vamos a ver en qué momento, el amigo Ramos nos pone también en Espectro FM. Pero todavía no hablé con Ramos, así que pero va a estar, vamos a estar ahí también, en la 98.9. El año pasado estábamos en este horario, pero ahora vamos a ver en qué horario vamos a estar. Señoras y señores, esto es más o menos lo que nos quedaba. Ah, claro, es que estuve todo un año sin dar teléfono. Porque ¿para qué? Si ni siquiera estábamos. Bien, podés llamarnos al 420-4656, 420-4730. Mandar mensajes y WhatsApp al 264-4427-536. Repito, 264-4427-536. Ahí nos podés mandar mensajes, lo puteas a Checho, me puteas a mí, nos ignorás como siempre porque nunca mandan un mensaje, nos seguís ignorando y está todo bien. Ya estamos bien. Ahora sí, vamos al primer bloque. Arrancamos con Deep Purple, seguimos con Halford y terminamos con Acep. Eso, el último tema, es pedido de la mostra. Que no está, pero jode. Así que, sí, sigue. Pide tema. Señores, cumplimos. ¡Dale, Checho! ¡Vamos! Yeah. Bien, les cuento que, claro, antes uno venía corriendo, ahora no puedo correr. En el próximo bloque les cuento todos los por qué. Pero bueno, vamos como podemos. Tenemos nota. Vamos a hablar con la gente de la máquina Abre Caminos. Estamos con su voz, Coyo Santillán. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo anda, Vice? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, súper, genial, acá, atento a tu llamado, a tu contacto. Bien, cumplimos. Hoy cumplimos por ser el primero, llamamos dentro del tiempo que más o menos pensábamos. En el próximo programa ya nos desmadramos, ya hacemos cualquiera. Está bien, tuve suerte entonces. Vamos, sí, vamos. Sí. El primero tratamos de cumplir y a nosotros el cumplimiento nos dura como mucho un programa. Está bien. Llevamos muchos años haciendo el peor programa de la Argentina y no lo vamos a venir a cagar justo ahora. Hay que mantener el estándar, está muy bien, está perfecto. Claro, no vamos a arruinar toda una línea de conducta. De no. 12 años haciendo mal las cosas para venir a cambiarlas justo ahora. En absoluto, está muy bien, está muy bien. Qué grande, loco, buenísimo. Bien, contanos qué es La Máquina Abre Caminos. La Máquina de Caminos es una banda de hard rock oriunda de acá de Buenos Aires. No tenemos un lugar, digamos, puntual de donde somos, porque somos todos de todos lados de acá de la parte. Tenemos gente de La Luz, gente de General Rodríguez, de Cava, y yo soy de Caseros, así que estamos dispersos por todos lados. Ah, tardan 15 días en llegar para ensayar. Sí. Es un... Claro, bueno. Lanús, Caseros, General Rodríguez, Cava. Tal cual. Sí. Boedo, Cava, Boedo. Sí, claro. Tal cual. Claro. Sí. 15. Pero lo bueno es que te sirve como de prueba de las ganas que tenés de ensayar. Si te mandaste, pues era porque tenías ganas de ir. Sí, o porque ya ni sabés para qué fuiste. El tema no es la ida, el tema es la vuelta. Claro. Estás cansado, con todos los bártulos, ¿viste? La vuelta es picante, pero bueno, está todo bien. La pregunta que me surge y que no podemos obviar, el baterista, ¿dónde es el que vive? Ah, ese es el aquí tiene el General Rodríguez. Ah, encima tiene que venir con todo, ¿verdad? Sí, no, pero por suerte viene con sus platos, la funda y un par de cositas más en la sala, está todo lo demás. Ah, bueno. Sí, viene con su con el Tano móvil y está bien, no pasa nada. Sí, de última. Igual ahora. Que, sí, dime. Sí, no, de última tiene un par de tachos de leche para tocar. Le llevo unos tuppers y listo. Claro. Te decía que igual ahora no estamos ensayando, estamos grabando, estamos haciendo un montón de cosas, pero no estamos yendo a sala desde el año pasado. Así que eso por ahora no está siendo un tema de problema ni nada, porque estamos guardados. Sí, nosotros, bueno, te decía recién hoy, hace un año, ¿no, Checho? Desde marzo, o sea, 11 meses que no hacíamos el programa desde acá, lo estuvimos sosteniendo desde, digamos, desde, lo hacíamos como decíamos, la clandestinidad, lo hacíamos desde el sótano y salía mucho peor de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es lo que se podía hacer y encima lo hacíamos mal. Pero ahora, bueno, hemos vuelto a esta anormalidad de hacer las cosas como corresponde. Sí, Sí, bueno, pero tiene otro gustito también, ir ahí y hacerlo, es como, es otra cosa. Sí, sin duda. Claro. Sin duda que esto es otra cosa. Y yo había venido, como en noviembre me tocó hacer un programa especial, no de este estilo, que es el estilo mío, sino que, bueno, uno chorea en otras cosas y dentro del... Claro, no es que uno es puro y aséptico con el tema del metal y del hard rock. No, uno donde puede chorear, choreamos. Y bueno, estuve haciendo un programa especial por el Día de la Tradición, como no se hizo la fiesta de la tradición en Hachal, y bueno, sí, lo hicimos acá con folclore, con todo, y me tocó conducirlo. Bueno, pero pará, está bueno el plan. No, pensé que habías hecho, te habían enganchado para un programa de reggaetón. Pará, no, olvídate. No. Tango, folclore, vamos, en esa vamos, de una. No, eso sí. No. Claro. Para el cuarteto lo tengo el operador. El Checho es... Bueno, el hermano del Checho es el máximo coleccionista de CD de la Argentina, ¿no? De la Argentina, de cuarteto. Así que con él ya tengo suficiente. Con él y el hermano ya está. Cumplo con todos los requisitos para tirarme un tiro en la... Pero bueno. Grande. Bueno, contanos ¿en qué anda la banda? ¿Qué es lo que están trabajando? Sé que están por presentar, han subido algún tema, pero bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Mirá, ahora puntualmente lo que estamos haciendo es terminar de grabar el disco, que es un disco que tenemos ahí aletargado, siempre como preproducción desde el año 2018, pero como hubo cambios de baterista y todo en el medio, quedamos trabados con un montón de cosas y hubo que recomponer las canciones, claro, rearreglarlas y todo. Todavía no llega desde General Rodríguez. Claro, tal cual. Y entonces reacomodamos todo y ahora lo que sucedió fue que en el medio de la pandemia... Previo a la pandemia nosotros habíamos grabado unas canciones que iban a ser para manejarnos con material de difusión durante el año, ¿viste? En el 2020. Eran tres canciones. Y grabamos dos videoclips, uno en un estudio, el otro en Planta Alta, que es un bar que tocamos siempre nosotros acá en Capital. Y el tercero un video, ¿viste? Entonces, bueno, ese iba a ser nuestro material para manejarnos durante el año, sin saber que íbamos a terminar todos metidos en este quilombo, ¿no? Así que primero editamos ese material como un EP, que se llama Trilogía, y ahí fue que metimos esas tres canciones con los tres videoclips y todo. Entonces, cuando eso lo editamos en junio, y ahora hace en septiembre más o menos tomamos la decisión de retomar el disco y yo estoy dando clases de grabación de home recording, viste, que es para grabar en tu casa para músicos y todo eso. Entonces me avivé, digamos, una forma de decir me avivé, ¿no? Un día me desperté y se me borró la idea, nada más. Avivado no estoy nunca. Entonces, sí. le dije a los pibes, le dije, che, loco, ¿qué onda si les enseño? Ya había los dos violeros más o menos tenían algo de data, uno bastante y el otro ya también se grababa. Y el batero y el bajista son los que, bueno, no tenían información sobre el tema. Entonces hicimos unas cuantas reuniones de Zoom, les enseñé a manejar los programas. Compraron cada uno lo que necesitaba comprar, placa de audio y todo lo que fuera, y comenzamos a grabar el disco y dijimos, bueno, esto no nos puede parar, no podemos salir a tocar, no sabemos cuándo vamos a poder salir a tocar, porque al día de hoy las cosas en Capital acá y en el Gran Buenos Aires y todo se están manejando de una manera media... Viste, vos ves que están todos los protocolos, todo bárbaro, pero después cuando suben las fotos están todos abrazados, chupando el pico, y yo la verdad no tengo ganas de ir a exponerme, tengo familia, todos tenemos un montón de cosas por las cuales cuidarnos, y dijimos, bueno, hasta que esto no esté como corresponde y seguro y de una manera que nosotros nos sintamos tranquilos de ir y meter a la banda y a nuestra gente también, cuidar a nuestra gente, de no meterla en cualquier lado, a que se expongan de nada, seguiremos grabando. Así que bueno, ahora nos metimos a hacer eso y ya estamos, calculo que en las últimas dos o tres semanas de laburo, ya me están llegando las últimas violas de los chicos, yo estoy grabando las últimas voces que me quedan grabar y hay que terminar de mezclar y sale. Bien, dos cosas. Sí. Una tiene que ver con el término mezclar y ya vamos a ir, pero antes que eso, estuvimos hablando de cosas que hacemos mal, no dijimos el nombre de los músicos, después se quejan que no los ya venía, muy bien, tenemos. El que vive es General Rodríguez, es José Natale, que es el baterista, José Natale, el batero. Sergio Alarcón, que es el de Boedo, que es el bajista, y después tenemos los dos muchachos de Lanús, los dos guitarristas, que son Darío Pinciaroli y Fernando Calabresi. Y yo estoy acá en Caseros, del lado afuera. Bien, sí, es bueno aclarar. La otra, y hablando de mezcla, la pregunta de llevamos muchos años, ¿qué toman los miembros de la banda durante el toque? Antes, durante y después. ¿Escabio, bebida? Sí, escabio. Vamos, y si lo otro, obviémoslo porque vamos en cana. No, somos bastante sanitos. Por lo menos a esta altura de la vida, ya nos encontramos todos sanitos ahora. Pero de escabio, bebida, algo de whisky, por ahí. Un poco de cerveza, pero la cerveza hincha y no, viste, y estamos todos un poquito panzones, así que tampoco favorece mucho. Así que no somos muy escabiadores, No. La verdad que hay que reconocer que estamos bastante, bastante sanitos, che. Sí, no. Si la pregunta más que nada es una pregunta que hacemos más que nada por la cuestión de conocer costumbres y no es salir desnucado, porque aparte tienen que tocar, sino que es. Y aparte, la música en los ámbitos nuestros es un ritual de amigos. Y en los rituales, ¿sí? Los rituales de amigos se acompañan por ahí con una comida, que bueno, antes en la Argentina era el asado, próximamente no sabemos qué. Y el escabio, o sea... Claro. Y ese parte del ritual, ¿no? Sí. Mirá, hay uno que no le hace asco nada. Bueno, hay dos. En la fiesta me descubrí. No puedo, no voy a hacer nombres. Porque no está bien. Hay uno que no le hace asco nada y hay uno que tengo un mensaje guardado acá en la computadora de Navidad, que estaba en el interior... Y tengo dos mensajes acá guardados que valen oro esos mensajes. No sabía si era Navidad, Pascua. No podría decir que es el de General Rodríguez porque quedaría mal, pero no. Pero en lo que es en los shows y en sala, no. Cuando tenemos show o ensayo, no. El escabio no está presente de una manera muy protagónica, ¿viste? Pero bien. Después sí, yo, a mí me gusta el vino, me gusta el gancia, yo tomo bebida viejo, ¿viste? Pero no, qué sé yo. Después los otros dos sí son más de... Los otros dos violeros son más de... más del jugo y el agua. Algún gustito se deben dar y no me entero, pero bueno. Echalos. Por lo menos lo que yo veo. No, dejalo que así es bien, bien, bien. Claro. Si meto dos borrachos, entre los dos borrachos y yo hacemos cagada, olvídate. Bien, claro. Contanos influencias de la banda. Influencia de la banda, y hay un gran porcentaje de todo lo que es el hard rock de los 80 y de los 90. Si te tengo que hacer nombres, tenemos que ir a la fija, tenemos que ir a Kiss, a Whitesnake, a Def Leppard, a Rat, a Razor X, a Mr. Big, a qué sé yo, hay de todo. Al cantante de Mr. Big le hicimos una nota. Eric Martin. Sí. Bueno, no, yo le hice sonido un par de veces. Le hice sonido dos veces. Sí, no, tres. Con él hemos conversado. Igual que con un guitarrista de Whitesnake, también. Bien. Bien. Hemos hecho... ¿Aldrich? No. ¿Doug Aldrich no? No, el otro. ¿El rubio alto? Sí. Oxtra, creo que se llaman. ¿Joel? Joel, Oxtra, ¿no? Sí. Pues, Joel. Sí. A él le hicimos nota. De los animales. Sí. Sí. Y muy... realmente son tipos que vos no podés creer. Igual yo tengo dentro de... Siempre lo cuento. Y sí, yo le arruiné una nota a Ross DeVos. Sí. Y me la volvió a dar. Ah, verá. O sea, para que veas lo animal que soy, que le puse mal un dedo y salió ¡pii! Oh. Y una nota y me la volvió a dar. Así que mira, esos son tipos que son realmente humildes, ¿viste? Que no... impresionante, increíble. Increíble lo mío, arruinar una nota con Ross DeVos, ¿no? Son tipos que están de vuelta también, ¿viste? ¿Sí? Son tipos que están de vuelta. Y son laburantes también. Porque no hay que perder de vista eso. Los tipos son trabajadores, ¿viste? Se sí, deben a las entrevistas, a las giras, a los shows, a todo. Esa gente no le sobra nada. No le sobra un mango. Ellos están todo el tiempo remándola. Sí, no. Eso es así. ¿Viste? Y... Sí. Por ejemplo, también Cronos de Venom me dio una hora de una entrevista. Yo soy de San Juan. Mirá. Del culo del mundo soy yo. Es más, estoy justo en la loma del culo del mundo. Estás arriba. Claro. Y sin embargo el tipo me dio una nota como si fuera del New York Times, no sé. Sí. Sí, pero el tipo, lo que pasa aquí, ese es una cagada nuestra, sinceramente, esa cuestión de que vos te sientas en el culo del mundo y de que nadie te corrija. Es una cuestión de este país, ¿entendés? Porque no tendría que ser así. No tendría que ser así. Vos no te tendrías que sentir en el culo del mundo. Estamos todos acá en Argentina. Lo que pasa es que, bueno, esta mierda del porteño centro ombligo del mundo y todo eso, hay que desterrarlo ya urgente, ¿entendés? Porque no, para mí no da. Sí, y hablando de un poco de esto, ¿de qué tratan sus letras, la lírica de la banda? A ver, por ejemplo, del último disco tenemos dos o tres canciones, digamos, que le podríamos llamar pasatistas de show o así, que hablan de la noche, del show, del rock and roll y la moto, ponele, ¿viste? Así. Después tenés algunas de desamor y de cuestiones así, pero tratando de evitar la... ¿cómo se dice? El dulzor, ¿viste? El empalado de la canción de de corazones rotos, ¿viste? Sí. De no llegar a esa grasada, siempre escapando. A ver. Y después hay una balada en este momento, por ejemplo, en el disco, la única balada que se llama Sin Temor. Esa está buena para que te cuente de dónde salió. Teníamos otra balada que era, esa sí era una balada de amor, y salió porque esta entró cuando, no sé si recordás, 2017 creo que fue, noviembre, si mal no recuerdo, un caso de una chica, creo que el nombre era Natalia, el caso de una chiquita de 13 años, que le quisieron robar el auto a los padres, y al pelotudo, hijo de mil puta del chorro, se le escapó un tiro y se le pegó en el medio de la frente a la nena que estaba sentada en el asiento de atrás. La mató, el tipo fue a poner un auto y mató a una nena, sí, corta. Yo creo que el tipo ni se dio cuenta hasta que lo vio en la tele. Y ese día yo estaba acá en mi casa porque necesitaba faltar al trabajo porque estaba, viste, cuando uno está pasado de rosca necesitaba, bueno, y me dije, necesito quedarme tranquilo. Me quedo tranquilo, prendo la tele, lo que veo es eso. Imagínate cuánta tranquilidad pude disfrutar. Sí, ¿no? Como 2 minutos. Nada, se me esfumó. Yo tengo una nena de 11, en ese momento ella tenía 9, 8, ¿viste? Y lo único que pude hacer fue componer una canción. Me salió, me levanté, calculé a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaba la canción. Y a las 5 de la tarde se la mandé a los pibes. Le dije, miren, tengo esto, no, esto no lo podemos dejar pasar, y los pibes lo escucharon y dijeron, esto tiene que estar en el disco, saquemos la otra balada, mete esta, listo, ya está. Y la canción se llama Sin Temor, justamente, porque habla de esa necesidad de vivir sin temor, que ya no la tenemos desde hace mucho, todos. Yo creo que, volviendo a lo que hablábamos antes al respecto a esta cuestión de Buenos Aires y las provincias, yo creo que ustedes todavía gozan en cierta medida de algo que acá se perdió, que es la tranquilidad de poder salir a la puerta un rato. Acá, si salís a la puerta, tenés que salir a la puerta para ir a comprar y volver y te metes dentro de tu casa. Esa cosa de sentarte a tomar mate afuera, ya está, no, acá no se puede hacer más eso, ¿no? Sí, nosotros acá todavía se puede, eso se puede, pero bueno. Acá no hay una casa sin reja, no hay una casa con la puerta abierta, tenés una casa con jardín afuera enrejada y la puerta cerrada y la reja de la ventana puesta. O sea, acá vivís así. Y ya nos acostumbramos a vivir así. Y eso es lo más feo, ¿viste? Y tampoco te garantiza nada, porque en un momento la reja la tenés que abrir para ir a comprar, o para salir a laburar, o para lo que fuera, y te la ponen. Y una vez que te la pusieron, ya no hay vuelta atrás. Esto no es como la tele, que la podés rebobinar y hacer todo de vuelta y que te salga bien, ya está. Te pusieron un corchazo, ya está, no estás más. Sí, ¿no? Y entonces esas cosas, bueno, esta canción es eso, y hay algunas otras canciones también. Hay una que habla de violencia de género, que se llama Alta Traición, y traté de componerla desde un lugar ambivalente, porque yo soy convencido de que la lucha por los derechos de la mujer y la violencia de género es una lucha totalmente genuina y prioritaria, pero también sé y conozco casos al revés, o sea, en donde hombres son violentados psicológicamente y físicamente también por sus parejas, y no tienen tanta prensa y hay gente que la pasa mal. Entonces, para mí, cuando una persona ejerce ese tipo de violencia sobre su pareja, es alta traición, porque está traicionando el corazón de esa persona que confió en ella o en él para compartir su vida. Es más traición que una infidelidad, más traición que cualquier otra cosa, porque estás traicionando lo más preciado que puede tener una persona, que es la confianza. Sí, ¿no? Entonces, bueno, está esa canción también y bueno, más o menos va por ahí todas las cosas, ¿viste? Tratamos de abarcar y tampoco hay un plan, ¿viste? Las letras las vengo haciendo yo y lo que nace, lo que veo, lo que en el momento tengo ganas de expresar o encuentro una resolución o una conclusión sobre algo, trato de volcarlo en una canción de la manera lo más elegante y lírica posible, ¿no? Que tenga una construcción, que es bueno escucharlo, qué sé yo. Bueno, ¿algo más que quieras agregar que la poca inteligencia del entrevistador no te haya preguntado o no te haya dado el pie? Hazlo. No, mirá, básicamente si querés te dejo los lugares donde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram. ¿Viste? Eso me olvidé que te tenía que preguntar las redes sociales, ¿viste? Bien, bien. Buenísimo. La Máquina Abre Caminos, LMA. Estamos en YouTube también. Tenemos un canal de YouTube. Ahí pueden ver un montón de videos que tenemos. Estamos en Facebook. Nos pueden buscar en cualquiera de esas redes. Estamos en Spotify, tenemos los discos ahí, el EP, este Trilogía, está en Spotify, lo pueden escuchar, pueden ver los videos de Trilogía, los pueden ver en YouTube, están todos ahí. Y le quiero agradecer a Andrea Capalo de Relic Producciones, que nos hace la prensa y todo eso, y está laburando un montón ahora para el lanzamiento del disco, que calculo que si todo marcha sobre rieles, en el transcurso de marzo, quizás lo estemos largando, y si no, a lo sumo, será a principios de abril. Bien, me queda una pregunta que también la tenía que hacer y no la hice. ¿Por qué el nombre de la banda? Bien, el nombre original era Abre Caminos, solo Abre Caminos. Y terminamos poniendo La Máquina Abre Caminos por cuestiones legales, porque Abre Caminos solo no se podía poner, había una escuela de música, entonces bueno. Pero el origen de Abre Caminos en sí vino de el inicio de esta banda, se debió a problemas de salud míos, y yo estaba en un par de bandas, y la doctora me dijo, mirá, convertiste en presión lo que para vos debería ser un placer hacerlo. Entonces tuve que tomar una decisión, me aparté de los otros dos proyectos en los que estaba, tomé un puñado de canciones que ya tenía compuestos y preproducidos acá en casa y salí a buscar músicos para armar esta banda nueva, y mi única resolución así mental fue que dije, tengo que salir a abrirme camino con estas canciones y con gente nueva, no hay otra. Y dije, sí, es abre caminos, porque salimos para Abre Caminos, y bueno, después lo terminamos registrando como La Máquina Abre Caminos. Pero ese es el inicio de la banda y el nombre, el porqué del nombre, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberte prestado a este papelón que es hacer una nota conmigo. Y, no, por favor. Nos estamos viendo en algún momento cuando el viento nos amontone. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Te agradezco un montón el espacio. Espero no haber sido muy aburrido, porque a veces trato de ser concreto y me voy por las ramas, pero bueno, espero que la gente lo haya pasado bien y vos también. Y los invito a que nos escuchen, a que le den play a las canciones, a que vayan a chusmear un ratito, van a ver, algunos van a ver que está lindo. Somos tres violas, eso no te lo dije, así que también es algo lindo para escucharlo, es algo pintoresco, las tres violas pelamos, así que no es que estamos ahí de adorno, así que es algo lindo para escuchar. Loco, la verdad que te agradezco un montón. Y ha sido muy amable, y bueno, espero ir a San Juan pronto. Bueno, dale, cuando puedan venir acá estaremos para tomar unos vinos. Por favor, me lo sacaste de la boca. Sin ninguna duda. Qué grande, loco. Bueno, te mando un abrazo grande. Saludos a toda la gente por ahí, ¿eh? Vamos con un tema de ustedes. Uno largo, vamos. Dura como 7 minutos y pico. Los ojos de quien ve, seguramente. Exactamente. We'll be right back. Bien, ahora viene el monólogo. Le explico, Checho, el monólogo es como un monólogo, pero como yo estoy totalmente loco, es así, es el monólogo. Vamos a empezar contando qué me pasó a mí. Bueno, resulta que un día tenía una infección muy grande en una pierna, me entraron a dar medicamento como loco, no bajaba, me empezaron a reventar los dedos, así como lo digo, salía pus por todos lados, y bueno... resulta que se descubrió que soy diabético y que tenía una infección que me llevaba puta. Y bueno, al final, después de estar 10 días internado, salí, bueno, quedó medio dedo en el camino, pero bueno, el resto del cuerpo está bien y estamos acostumbrándonos a esta nueva realidad, pero acá estamos. Y ahora vamos al monólogo y vamos a hablar de un poco del coronavirus y de las mentiras, más de las mentiras que del coronavirus en sí, y cómo a veces hay algunos que quedan en el medio y que no saben qué hacer. Le explico. Usted ve el diario de acá, ve el parte del Sí San Juan, y dice que en San Juan hubo 20.146 casos y 420 muertes. Pero si usted ve el parte nacional, no están esos números, sino que hay otros números. Y básicamente, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Dice que en San Juan hubo 14.821 infectados y 204 fallecidos. No hay coincidencia tampoco en los partes, porque si fuera que hubiera demora, quiere decir que hoy hubo 75, si hay demora dentro de 10 días tiene que aparecer el parte de 75, el parte no aparece nunca, jamás, y siempre mienten para demostrar que estamos fenómeno, pero no es, ¿vio? Entonces estamos casi 6.000 infectados desaparecidos que tenemos, que no están contabilizados en el nacional porque el de acá no los manda. ¿Qué pasa en el diario? El diario de Cuyo tiene que informar. Entonces pasa al parte nacional. Pero el parte nacional, que es lo que le mandan de acá, es mentira. Y ellos pasan también el parte, entonces no pueden tener un lío. ¿Y qué hacen? En el parte nacional viene por orden alfabético. Entonces viene Salta, San Juan y San Luis. Si usted lee el diario de Cuyo, de Salta pasan a San Luis. San Juan no existe. Claro, porque no pueden dar dos números. No pueden decir que hay 14.000 y por otro lado decir que hay 20.000. Y es tanto la mentira que los tipos tienen que obviar el tema. San Juan no está. ¿Vio cuando no es creíble algo? Cuando no se cree en algo. Bueno, eso pasa. Y con los fallecidos también hay 420, sin embargo, 204 han sido. Y a su vez, también vamos a tomar en esto el diario de Cuyo. Los otros días salió que había fallecido una persona de COVID, que la gente estaba muy consternada de todo. Bueno, eso fue hace 3 días. Ninguno de los 3 días sale en el parte. Lo hago para joder. Ninguno. Se olvidaron. Tantos papeles tienen que hacer que se olvidan de poner las cosas y se olvidan. Y se olvidan que no somos boludos. Checho, vamos a el bloque. Después vamos a hablar de otras cosas. Porque, a ver. No es esta mentira de Uñac las únicas cagadas que se mandan, ¿no? Se mandan. Pero bueno, después vamos a seguir. Por ahora vamos a un bloque. ¿Con qué tenemos? Ah, sí, es un bloque nacional de amigos. Reptil, Ignis y Velocet. Todo esto es a pedido, ¿eh? es la gente la que pidió porque yo no tuve ganas de trabajar. Dale, Checho. Amigos. Sigamos, vamos a hacer una cortita, hablando de papelones. El gobierno de acá dijo que el 22 arrancaba la red Tulum. Nadie sabe qué es la red Tulum, ni con qué se come, ni a dónde va, ni qué se trata. Lo que sí sabemos que es un nuevo papelón, porque no va a estar por el 22 y ahora hablan de junio, julio. Bueno, ¿quién dice 22 de febrero? Dice junio, julio. Es lo mismo. Es que son un poquito improvisados. Es que venden humo un cachito. Pero se olvidan de la realidad y la venta de humo. Y a veces, viste, se mezcla todo y no se ve nada con tanto humo. Y no se ven ni las paradas ni nada. Y la red todo Tulum es la nueva colectivo, le cuento a la gente. Pero no les puedo explicar más porque no lo sé, como no lo sabe nadie acá, ¿eh? Pero bueno, no sabemos, algún día va a venir. algún día. Mientras tanto, hablando de medios de transporte, en México, un conductor de la línea 12 del metro, resulta que un grupo de pasajeras empezaron a escuchar ruidos raros ahí en la cabina del conductor. Parece que se escuchaban jadeos y qué sé yo. Parece que el vago le estaba dando matraca a una chica. Y entonces una señora le empezó a golpear al conductor. Le dice que está poniendo a todos en peligro. Y sí, es un peligro porque sale excitado y le va a toda la vieja le va a dar, pero como, ¿sabés, no? Van a quedar como Roger. Pero bueno, ¿qué sucedía? ¿Y si había algún problema? Dijo él cuando salió. Y él dijo, no, problema no hay ninguno. Yo estoy fenómeno. Estoy dándole matraca y nada más. Un grupo de mujeres le dijo que ponía en riesgo a todos. Y él dijo, no, yo no estoy haciendo nada. Volvió a la cabina y se volvieron a escuchar los quejidos y todo. Así que en un momento, cuando estaban por llegar a un lugar, le dieron, viste eso, para detener la palanca de emergencia, detuvieron el convoy, vino la policía y se llevó en cana al hombre para que explique lo que estaba haciendo junto a una joven en la cabina. Ya sabemos qué estaba haciendo, no hace falta que le pregunten. Aparte no tenía que estar la joven, y menos haciendo ruido extraño, y menos jadeando. Pero bueno, esto pasa en México. Acá, al contrario, los políticos son los que tienen sexo con nosotros a cada rato y ni siquiera nos piden permiso. Dale, Checho, Pantera, Slayer y Sodom. ¡Qué bandones! Dale, Checho. Oh! We'll be right back. Hay gente que hace realmente, se esmera por hacer burdeces y realmente lo hacen a los grandes. Acá un menor de 17 años y otro mayor fueron aprendidos este jueves acá en San Juan por la policía luego que una mujer solicitara ayuda, ya que estas dos personas acordaron verla para venderle unas herramientas que le habían robado la semana pasada. Entonces la mujer fue a la policía, le dijo que la semana pasada le habían robado y le habían robado dos amoladoras, cinco llaves, un gato hidráulico. Entonces, que esta persona la habían llamado y le dijeron que se lo vendía. Entonces, la mujer afirmó que había acordado verse con los vendedores en Urquiza y Cabot. Y bueno, ahí fueron y estaban estos nabos con las herramientas, así que quedaron en cana. Habría que meterlo en lo que dice la pena y el doble por nabos. No se hace eso, muchacho. No se llama al mismo para venderle. No, porque llaman a la policía. A ver si se la entienden. Pero bueno, no, hay gente que no entiende absolutamente nada y por eso hacen lo que hacen. Vamos a un bloque. Bloque de bandas nacionales, pero un poquito más reconocidas. Tren Loco, Letal y El Reloj. No son del mismo estilo, pero dale, Checho. Yeah. Bien. Un hombre roba anillos de bodas de su novia para proponerle matrimonio a otra. El sujeto se hacía llamar Joe Brown y a la otra como Marcus Brown, aunque en realidad se llama Joseph Davis. No se ría, porque esto es serio. Un hombre de Volusia, Florida, es buscado por la policía desde el 11 de febrero, cuando Joseph Davis, de 48 años de edad, robó el anillo de compromiso de su novia para proponerle matrimonio a otra mujer. La oficina de sheriff de Volusia acusa al individuo por el delito de hurto agravado tras robar y traicionar, indican a sus dos novias, a quienes conoció a través de un portal o sitio de cita en internet. El hombre, describieron autoridades policiales, usaba el alias de Joe Brown y a la otra como Marcus Brown. La doble vida del ahora objetivo de la justicia era minuciosamente preparada. Una de sus parejas, con quien estaba desde el 2015 y reside en Orange City, se enteró que su novio se había comprometido con otra mujer a través de una publicación de Facebook. Las fotos, resulta que el misterio de los perros azules que aparecieron en Rusia en una fotografía incluida, la mujer notó que la comprometida tenía un anillo igual al suyo, que guardaba de un matrimonio anterior. De inmediato fue al joyero y notó que no estaba el anillo. Y Joseph Davis se lo había afanado, era de $6,270 y con eso fue y se comprometió con otra. Tras descubrir lo que el sujeto había provocado, la mujer se contactó con la prometida. Esta le dijo que salía con David desde el 2016 y que no tenía idea de su doble vida. A la prometida, que vive en Orlando, también le recibió el hombre joyas, computadoras, que denunció la mujer ante la policía. Por último, la prometida reveló que David ya la llevó en una ocasión a la casa de su primer mujer en Orange County. Mientras esta trabajaba, ambas féminas decidieron denunciar al hombre por varios delitos. Vamos con Seguro Amon Amar. Y ahí cortamos. Ancona. Listo. Amon Amar. Dale, Chicho. We'll be right back. Lago Salvaje Store. Remeras, vestidos, buzos, accesorios, merchandising de bandas. Llega Lago Salvaje Store. Búscanos en Facebook e Instagram, arroba Lago Salvaje Store. Indumentaria y accesorios al precio justo. Comunicate por WhatsApp al 261-509-8653. 261-509-8653. Lago Salvaje Store, tu tienda. Bien, ya estamos pasadísimos. Quedaron más temas que los vamos a ir poniendo la semana que viene. Esto es de Rena, que del Lago Salvaje, un nuevo emprendimiento, que le vaya muy muy bien. La próxima, te prometo, Ariel, que lo vamos a poner antes. Me colgué, me olvidé. Yo le tenía que avisar al operador y no lo hice. Bien, nos vamos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre, conduciendo esto y chocándolo en la esquina, el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide de ustedes hasta la semana que viene. Nos vamos. Chau, Checho, chau. Yeah!